sacando adelante en este momento tan difícil que estamos atravesando como sociedad, y ustedes le están poniendo realmente el lomo y toda la buena voluntad para poder ayudar a las familias, a los jóvenes, a que tengan, aunque sea una merienda en sus hogares. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es muy lindo. Ya hace un año que estamos, nos está costando horrores con esta situación, pero bueno, seguimos adelante. Los días lunes estamos dando la merienda a 100 niños y los días miércoles estamos dando la comida 250 porciones. La verdad es que sí, se complica, pero es muy lindo. Ay, ¿me puedes repetirle el número de porciones? Porque es como que 250 porciones. 150 porciones. 250 personas, wow. Es un número muy elevado. Muy elevado, 150 personas. Sí, sí, sin duda que es bastante. ¿Cómo llegan a realizar esa cantidad de porciones? Rosa, lo que te quiero preguntar. La sí. verdad es que hoy en día se nos está complicando muchísimo. No es como cuando empezamos con 44 porciones y 11 niños. Pero bueno, de lunes a lunes salimos, pedimos en toda la villa, hacemos carteles para ya sea por WhatsApp, por Facebook, pedimos de lo que sea, recibimos todo lo que sea, cualquier tipo de donaciones. Uh-huh. Y la verdad es que sí, las meriendas no se nos complica tanto como la comida. Uh-huh. Porque realmente la verdad lo que es carne, pollo, lo que sea, todas esas cosas, no es muy difícil conseguirlo. Hoy en día está carísimo. Mira, y quiero que, bueno, hay gente que te colabora, ¿no? ¿Alguna carnicería te colabora? Sí, tenemos carnicerías que nos ayudan. Contame, porque, a ver, también nos gustaría que la gente sepa quién nos ayuda, porque por ahí quizás... estos carniceros necesitan vender también, y bueno, la gente que escucha dice, bueno, voy a comprar a tal carnicería porque sé que ayuda a, ¿entendés? Contanos, ¿cuál es la carnicería o esos lugares donde venden pollo? Contanos. Oscar Sala, lo que es Carnicería Santa Cristina. Uh-huh. Después tenemos Diego, que es el Yunque. Uh-huh. También Jorge, de abastecimiento ahí en María Luján al lado. Uh-huh. Tenemos a una carnicería muy chiquita, el Puma, que uh-huh. dice, cerca del frigorífico. Uh-huh. Después hay una más adelante, que realmente no le sé el nombre. Lo que es verdura, Tierra Chica, Mercado de Abasto. Uh-huh. De acá de Villa Atende, siempre nos están ayudando. Y bueno, también nuestra gente del barrio, Mónica, la tenemos a Magda también, que nos ayuda, que son los negocios más chicos del barrio. Uh-huh. Y la gente de Villa Rende, uh-huh. la gente de Chaldán, gente de Servir en Arte, que también vienen y nos ayudan con un kilo de alita, con medio kilo de carne molida, con un poquito de cebolla, con lo que sea. La gente que no tiene negocio y que tiene un gran corazón y ayuda. Uh-huh. Rosa, si tenemos que pensar cuáles son las principales necesidades o las cosas con las que la gente podría estar colaborando en relación a comida, ¿no? Bueno, carne, verdura, ¿qué otras cosas pueden estar haciendo falta al merendero para quienes quieran y puedan acercarse también a llevar su contribución? La verdad es que estamos necesitando con mucha urgencia lo que es puré, tomate, sal gruesa, condimentos, azúcar, leche, cacao. Eso es lo principal que lo que necesitamos. Imagínate que nosotros para hacer una comida, un guiso, salsa, lo que sea, utilizamos 30 puré tomate. Claro. O sea, que por semana estamos utilizando 30 puré tomate. Claro. O sea, ahí estamos te tiramos. Haciendo, claro. Sí. Estamos haciendo de 12 a 14 litros de leche. También los días lunes, quien quiera colaborar con pan, que es lo que los días miércoles nos cuesta horror conseguir, también hay panaderías que nos están ayudando muchísimo, Mazapán, uh-huh. eternamente agradecido. Después hay otra panadería frente de donde era Telecom, la panadería de la familia Torres, Tenemos ayuda, pero no alcanza. Realmente no alcanza. Con muchas familias, se nos han agregado muchas familias, al cual no le puedes decir que no porque realmente lo necesitan. Así que, pero bueno, seguimos. Seguimos punta a punta y trayendo y tratamos de buscarle la vuelta, quien dice, para continuar. ¿Cómo hacen? Contame lo que es el recorrido cuando toca salir justamente a buscar las contribuciones, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos movilidad. Uh-huh. Somos cuatro participantes. Lo único que nos acompaña es una motito, que es mi prima, a la cual ella también utiliza para trabajar. Caminamos. Uh-huh. Caminamos, avanzamos desde el cruce para abajo hasta lo que es el frigorífico. Caminando. Todos los negocios abiertos por haber. Y buscando. Solamente es la única forma. Y los mercados, bueno, cuando los días martes o miércoles que vamos al mercado, tenemos a Don López, que es el fletero de Villa Allende, seguro que hay mucha gente que lo conoce. Él nos lleva y nos ayuda a buscar las cosas sin cobrarnos. Claro, claro. Contribuye desde ahí. Contribuye desde ahí, así es. Rosa, el merendero o el comedor no funciona solamente con el barrio La Cruz, ¿no? Sino con todas aquellas familias también que necesiten y se puedan acercar. Mira, nosotros tenemos Barrio La Cruz, La Malia, tenemos Industrial, Polinesia, Español, Condor Bajo y Loma Sur. Claro. Caminando. Vienen caminando. Nosotros ahora con todo este tema de la pandemia y con las restricciones, estamos entregando la comida a las 17 horas, 17:50, por ahí un poquito más tarde, y tenemos gente que espera desde las 3 de la tarde sentado enfrente del merendero para buscar su porción de comida. Es impresionante cómo está creciendo la necesidad en la ciudad, realmente, realmente. Realmente, cada vez más gente y nosotros cada vez menos ayuda, porque tenemos nuestra gente chiquita, así el grupo chiquito que viene y te ayudan siempre con ropa o con un poco de azúcar, pero realmente es poco la ayuda, es poco la ayuda para la cantidad de gente que tenemos. Sí, exactamente. Rosa, ¿alguna otra necesidad? Por ejemplo, recién decías ropa. ¿Están necesitando también ropa de invierno, frazada? Estamos necesitando ropa de invierno. Bueno, les comentamos que estamos haciendo la campaña de las arañitas, que son las que nos están tejiendo. Así que también necesitamos lana, estamos haciéndole cuellitos y gorritos para los niños. Uh-huh. Así que con lana, ropa de invierno, zapatilla, lo que sea. Estamos recibiendo de todo para ayudarle a la gente. La verdad que hay gente que necesita colchas, hay gente que está necesitando camas, lo que no puedan, lo que no utilicen, bien recibido será. Bueno, y ya cambiando también, bueno, siguiendo en la misma sintonía, ¿no? Pero queremos saber cómo se están preparando para este nuevo aniversario. Para este primer aniversario, la verdad es que estamos, no lo podemos creer, ya un año, hemos pasado por muchas cosas, hemos arrancado con muy poco, a pulmón, quien dice, con una leche en polvo y un bizcochuelo. Y en pandemia, ¿no? Que no es poca cosa. Y en pandemia, así es, y en pandemia. Y bueno, pero hermoso, ya hemos decorado el merendero. Estamos tratando de dejarlo lindo para mañana. Así que, bueno, nuestra intención de mañana es entregarle una comida distinta a la gente, a nuestra gente, que siempre es guiso, que siempre es lo que se pueda juntar. Queremos hacerle pollo rico para mañana a la gente. Así que quien quiera donarnos, aunque sea una o dos alitas, nos sirve, una presa de pollo nos recontra, re sirve. Y nada, darles, ya le hicimos postres para mañana, tenemos ya el postre hecho para mañana, para entregar a nuestra gente. Y compartir con ellos, así como no podemos festejarlo, yo creo que dándole una rica comida, algo distinto, ya es un festejo para nosotros. Rosa, preguntarte también, ¿dónde está exactamente ubicado el merendero? Para refrescar también la memoria y quienes quieran y puedan acercarse hasta allí para poder llevar algún tipo de donación. ¿Dónde lo pueden hacer? Bueno, estamos ubicados en Jerónimo Luis de Cabrera, 1061, Barrio La Cruz, bien atrás del Colegio Luján. También tenemos el Facebook, Merendero Lo de Luna, así que ahí nos pueden ayudar. Uh-huh. Si no, contactarse conmigo al 3513-914-780. Bien, bueno, esperemos que mucha gente se sume, nosotros por supuesto desde el anexo en lo que podamos colaborar, estamos a disposición para también dar una mano al merendero y a todas estas familias que están necesitando una mano. Sí, la verdad que esté siempre presente, la verdad muy agradecido, presente yo creo que desde el comienzo, de cuando empezamos con las poquitas cosas que teníamos y siempre estuvieron ahí al pie de cañón a nuestro lado. La verdad que muchísimas, pero muchísimas gracias. Igual que la gente que está siempre ayudándonos, a mis compañeros, porque si bien yo soy dueña de espacio físico, no soy la dueña del merendero, sino somos cuatro dueños, a mis compañeros que están al pie del cañón al lado nuestro, al lado de la gente y luchando por todo esto. Bueno, felicitarlos nuevamente por el tremendo trabajo que están llevando adelante y su compromiso social. Rosa, vamos a seguir de cerca el aniversario de mañana y bueno, vamos a estar compartiendo toda esta información para quienes quieran y puedan sumarse a donar, se puedan acercar al merendero. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un hermoso día. Hasta allí, Rosa Santucho, quien es, como recién decía, propietaria del lugar donde está el merendero, pero no está sola, son un equipo que están trabajando. Resaltar algunas cositas, ¿no? No, primero que nada, ¿no? Es propietario de la solidaridad. Qué loco, ¿no? Porque muchas veces, si vos lo pones en un contexto, decís, bueno, en la cosa privada, bueno, creo que es su casa y lo remarcó bien, pero creo que lo que quiso decir es, bueno, yo soy acá la que tiene que ver con esta cuestión social que es para todo el barrio, con sus amigas, ¿no? Somos cuatro, dijo. Somos cuatro, ¿no? Sí. No, y me quedo con algunos datos que realmente me llamaron la atención. Primero, la cantidad de porciones, cómo se incrementaron esa cantidad de porciones, cómo se incrementó la necesidad y que no es solamente el barrio La Cruz. No, sí. Son varios barrios los que está abarcando esta ayuda que están dando desde el comedor Luz de Luna, merendero Luz de Luna. Pasan a buscar la comida temprano, ya hay gente esperando, 3 de la tarde, dijo. Tremenda situación. La que se vive en un contexto nacional, ¿no? Porque no, nosotros estamos cerca de esta situación, pero esto también está pasando así que en diferentes localidades, en Unquillo. Hacíamos nota también en la semana. Bueno, gente que tiene la S en el pecho, ¿no? En este caso, de súper, súper solidarios, ¿no? Sí, desinteresadamente. ¿Te parece, Tucu, que remarquemos algunas cuestiones que están necesitando? Puré de tomate, condimentos, azúcar, leche, cacao, pan para los días miércoles. Bueno, todo lo que sea carne también es bienvenido. ¿Qué otra cosa están necesitando? Bueno, ropa de invierno también, quien tenga, sea ropa, sea calzado, sea frazadas, también es bienvenido. Lana también para poder hacer, como recién decía Rosa, cuellitos para abrigarse. Bueno, y esto lo pueden alcanzar el merendero, que está ubicado en la calle Jerónimo Luis de Cabrera, justo atrás del Colegio Luján. O también pueden comunicarse al número de Rosa para coordinar, que es 3513-914780. 49 de las 12 del mediodía en todo el país. Queda muy poco programa. Ya casi que estamos en el cierre. Bueno, vamos a ver si lo podemos tener a Bruno Ditria en instantes, a ver si nos hace la columna. No, sí, me imagino que está lleno de compromiso periodístico, que le hace columna a otras radios y a nosotros no, ya le vamos a preguntar, ¿no? Nos metemos en tanda y ya volvemos. Desde 1988, una tradición en Villa Allende.